brazos en alto todos, las manitos arriba, grabando en vivo, Leo Matioli. Si tú te vas, si tú te vas, tú no te salvarás. Contigo un gran remordimiento de no saber amar. Tú tenle miedo al amor. También te cederás. Contigo mi último aliento, porque un beso me darás. Es mi última voluntad antes de morir.